del planeta te invade. Este es el Juernes FM. Comenzando la última hora de Juernes FM, The Voice of Summer. Hoy tenemos nuestro nuevo

La FM, mis clásicos siempre. Thank you. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Y esto continúa así. La amanecida tendremos una programación muy bacana para que estén pendientes ahí. Sigo desde mi casa, soy el Clásico Herrera. Nos encanta cambiar, ir innovando cada vez más para que les guste a ustedes, para que disfruten cada nota musical que tenemos y con estas canciones que son definitivamente inmortales. ¿Qué tal si nos vamos con canciones? Precisamente, unas que... ¡cuatro canciones! ¡Listo! Vamos con cuatro canciones, entonces. A quien le gusta Aerosmith, tranquilos. Aerosmith vendrá con una balada espectacular de la película Armageddon. ¿Quién no se acuerda de I Don't Want to Miss a Thing? Viene también algo de Chumbawamba con su Top Dumping. Vilma Palma ataca de nuevo con Fondo Profundo. Y quienes adoramos la música de Supertramp, viene con el señor Roger Hudson y su muy famosa canción, Breakfast in America. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. FM. Siempre, siempre. Siempre. I get no doubt, but I get no doubt, I get no doubt. Si la música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. Volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. The tropical scent of you picks me up above. Girl, when I look at you, oh, I fall in love. Oh. No doubt you look so fine. Oh. Girl, I wanna make you mine. Oh. I want to be with a woman just like you. Setentas, ochentas, noventas, rock en español, dance, algo de baladitas también es lo que tenemos hoy en este Juernes. Estamos pegando duro con la FM. Nos gusta mucho estar ahí conectaditos con ustedes y también presentarles también nuevas alternativas para que ustedes también escojan. Hoy, un elemento nuevo, las baladas. Esperamos que les haya gustado y también opinen a través de arroba la FM Medellín. Soy el Clásico Herrera y gracias por disfrutar de este Juernes. Muchas gracias. Para cerrar, cerremos con algo bien bacano. Vamos a cerrar recordando a Hotel California, Enanitos Verdes con la canción La Muralla Verde, YMCA, la coreografía de Village People, nos invita a comenzar esta última tanda del Juernes FM. Un abrazo para todos. Soy el Clásico Herrera desde mi casa. Sigan disfrutando de tu emisora favorita. Que descansen, amigos. Hasta pronto. volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM.